saber por qué quieres dejarme sin antes de explicarme. No puedo entender por qué el amor que me diste ahora me lo quitaste. Déjame saber, corazón. Déjame entender. Let me know. Let me know. Let me know. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Let me know. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Pero ven y dime qué fue lo que yo hice mal, porque aún no lo entiendo. ¿Qué es lo que tienes por dentro que te tiene sufriendo? Para ver y me entiendo, sentimientos muriendo, todo se está perdiendo. Si el amor existe entre tú y yo, ¿por qué lo dejas ir corriendo? Yo sé que no puedes olvidarte de mí tan rápido, yo sé que no tienes tu corazón así. Blast. Blast. Blast.